When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. Saludos, saludos Antequera, muy buenas tardes. Ya estamos a 18 de enero y ya se ha llevado a cabo el pistoletazo de salida de este año 2010 a nivel deportivo. Les decía que teníamos que estar muy atentos y hasta aquí se vino, fíjense, el presidente del Comité Olímpico Español, don Alejandro Blanco, con motivo de esa semana dura, intensa, pero fructífera del tenis de mesa. Pues sí, señores, Carlos Machado y Zhu Fang se han proclamado campeones de España absolutos en categoría masculina y femenina, respectivamente, y en nuestra ciudad, campeones de España de tenis de mesa en Antequera. Y les tenemos que contar, desgraciadamente, que el Antequera Club de Fútbol no pudo ser el primer equipo que se trajera la victoria del San Ignacio del Palo. Vamos a rescatar la noticia, la crónica que nos hace nuestro compañero David Sierras de ese blog del Frente Torcal que todos ustedes pueden visitar. Luego les la dé la dirección. Y también pueden ver fotos de ese envite. El Antequera Club de Fútbol que se le va, bueno, todavía 9 puntos, la cuarta plaza para intentar conseguir y meterse entre los 4 primeros, pero ya el Motril, dejémonos de cosas de intentar conseguir esa primera plaza. Derrota por 1-0 en el Centro de Deportes, en el San Ignacio del Palo, del Centro de Deportes del Palo. Y no se me despisten porque el próximo partido del Antequera Club de Fútbol será el próximo sábado a las 5 de la tarde, recibiendo al Comarca de Níjar. Tenemos también que contarles lo que hicieron los hombres de José Guerrero, esa Unión Deportiva Torcal que empató en Campillos a 3. También tenemos resultados del Antequera Club de Fútbol B que consiguió una buena victoria a domicilio. Resultados de la base del Antequera Club de Fútbol y algunas noticias de atletismo, de ciclismo e incluso de tiro olímpico. Comprimidito viene el programa de esta tarde. Ahora 3 ediciones de Antequera Suda, el programa de deportes de Radio Torcal. Empezamos a las 8:30 de la mañana. Posteriormente, a las 3, Paco Peramor resume lo más importante de la jornada. Y a las 8:30 cerramos hora de entrenamientos en Antequera Suda, de lunes a viernes, en Radio Torcal, la primera emisora 100% antequerana. Bueno, pues vamos ya a comentarles la noticia de la semana y esa se produjo en la tarde de ayer, al filo de las 2:30 de la tarde de ayer, domingo 17 de marzo. Se proclamaban tanto Carlos Machado en categoría masculina como Zhu Fang en categoría femenina, campeones de España de tenis de mesa en nuestra ciudad. Y les leo la nota de prensa que nos ha enviado la Real Federación Española de la Especialidad Deportiva del Tenis de Mesa, la cual titula: Carlos Machado revalida su título después de remontar a Marc Durán en una final épica. Y fíjense, es que iba perdiendo el al final y a la postre campeón por 0-3 en los sets de esa final, y al final consiguió derrotar a Marc Durán. El andaluz Carlos Machado y la murciana de origen asiático, de ahí su nombre, evidentemente, Zhu Fang, se adjudicaron una nueva edición del Campeonato de España de tenis de mesa, disputado en la ciudad malagueña de Antequera durante todo el fin de semana. Carlos Machado, del Cajasur Priego de Córdoba, se proclamó campeón de España en categoría masculina al derrotar en un gran partido a Marc Durán del DKV Borges Ball por un épico 4-3. 10-12 caía al final el campeón, 3-11, 13-15. Y fíjense los últimos 4 sets que los ganó Carlos Machado, 11-9, 11-7, 11-7 y 11-9. El jugador andaluz realizó una gran exhibición y logró remontar un choque que tenía muy, muy, muy, muy mal desde el principio. El campeón no se dio por vencido en ningún momento y consiguió su sexto título como campeón de España en un encuentro increíble entre Marc Durán, que se destapó en la cita antequerana, y además es su tercer entorchado consecutivo. Mientras, en categoría femenina, Zhu Fang, de Lucam, en Cartagena, se adjudicó el cetro nacional al vencer a Sara Ramírez, del Fotoprix Vic, por 4-2. La jugadora murciana de origen asiático se llevó el título tras solo ceder 2 sets durante el transcurso de toda la competición. Sara Ramírez no pudo de esta forma revalidar el título que consiguió el año pasado, y la catalana, a pesar de la derrota, compitió de manera ejemplar y plantó cara en todo momento. Pero finalmente la representante murciana Fang fue mejor y se subió a lo más alto del tenis de mesa nacional. Por otra parte, y les comentamos también otros resultados de esa disputa del tenis de mesa en la competición de dobles masculino, el dúo formado por Endica Díez y Álvaro Robles se hicieron con el cetro nacional al ganar por un ajustado 3-2 a los catalanes Marc Durán y Oriol Monzó. En categoría femenina, también la murciana de origen asiático Zhu Fang y Galia Vorak se proclamaron campeonas y dejaron sin título a Sara Ramírez y Carmen Solichero, que acabaron al final claudicando por 3-2. 3-2, mejor dicho. Los parciales muy igualados durante todo el choque evidencian el nivel tan parejo, y valga la redundancia la palabra que voy a decir, de ambas parejas. Y estuvimos en ese pabellón Fernando Argüelles y estuvimos conversando con el presidente del Comité Olímpico Español, don Alejandro Blanco, que era la primera vez que visitaba nuestra ciudad. Vamos a escuchar lo que nos decía. Evidentemente le dábamos la bienvenida a nuestra ante, que era el presidente del Comité Olímpico Español, don Alejandro Blanco. Pues una de las personalidades que, no sé yo si es la primera vez que visita nuestra Antequera, es el presidente del Comité Olímpico Español, don Alejandro Blanco. En principio, bienvenido a esta ciudad que tiene muchas connotaciones en este 2010 y quizás sea este uno de los actos deportivos que va a pegar el pistoletazo de salida. Ya lo ha hecho de estos muchísimos actos que se van a celebrar en nuestra ciudad. ¿Había estado usted en esta Antequera? No, es la primera vez que vengo y la verdad es que espero venir muchas más veces y muy seguido por todo lo que hemos hablado hoy con el alcalde, ¿no? Pero para mí ha sido una sorpresa muy, muy agradable. Sabía la inquietud de organización de eventos deportivos y la inquietud deportiva que tiene la corporación con el alcalde al frente, todo lo que estaba haciendo aquí, y bueno, yo lo he refrendado y espero venir continuamente. Ese era el primer corte que le cogíamos a don Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español. Le preguntábamos a continuación sobre qué le había parecido esa final épica que al final Carlos Machado, de ese club de tenis de mesa de Priego de Córdoba, se quedó y revalidó una vez más, tercera consecutiva, el cetro nacional, el mejor nacional de tenis de mesa. Esto nos comentaba don Alejandro Blanco. Grandísimo nivel, ¿no? Aquí hay gente que está en los Juegos Olímpicos, hay medallistas olímpicos también. Es decir, yo creo que la competición ha reflejado el gran momento del tenis de mesa, ¿no? Creo que hay gente joven además que viene pegando muy fuerte, unos juniors muy buenos, y yo creo que tiene un gran presente y un mejor futuro, con lo cual estoy contento de verdad. Pues seguro que también se ha fijado toda esa afición al tenis de mesa a Antequera, y se van a celebrar bastante más eventos, como le decimos, don Alejandro, y esperemos verlo por aquí alguna que otra ocasión. ¿Usted piensa estar aquí otra vez? Seguro, seguro. Mira, lo primero que me he comprometido a venir, creo que tengo un problema de fechas, pero tengo que resolverlo, es la Copa de Balonmano, ¿no? La Copa del Rey. Ahora algún proyecto que de futuro con el Ayuntamiento y el Comité Olímpico Español, el centro de tecnificación de atletismo, que yo creo que hay aquí muchos motivos para venir, no solo turísticamente, que también, sino en temas de trabajo, en temas deportivos, porque para mí es un gran honor estar en una ciudad como esta que apuesta por el deporte, ¿no? Y creo que es el mejor, la mejor forma de integración. Por eso quiero felicitar al alcalde y a todo su equipo, porque lo están haciendo francamente bien. Bueno, pues ahí se ha comprometido, ya lo han escuchado ustedes, se ha comprometido don Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, a estar aquí ese 21 de marzo en la finalísima de esa Copa de Su Majestad el Rey de Balonmano que se va a celebrar en nuestra ciudad. Y fíjense qué tintes olímpicos tiene esa inauguración, que esperemos sea para noviembre, de ese centro de alto rendimiento de atletismo que ojalá lleve el nombre de Manolo Espárraga, y también seguro que don Alejandro Blanco, en representación como máximo representante del olimpismo español, estará aquí para inaugurar esa instalación deportiva. Al final le despedíamos y le citábamos para verlo en más de una ocasión en nuestra ciudad. Escuchémoslo. Don Alejandro Blanco, simplemente reiterarle nuestra bienvenida, esperarle para saludarle de nuevo. Y Antequera es una ciudad deportiva, como usted ha podido comprobar. Muchísimas gracias por estar en nuestra ciudad, que ya es suya. No, muchísimas gracias a vosotros, porque sin los medios de comunicación no podríamos hacer nada. Y bueno, tenemos que dar las gracias, pero de verdad que estaremos muchas veces, porque esta ciudad apuesta por deporte, y eso es muy importante. Esta ciudad que es la suya, la mía y la de todos los que nos escuchan, y si no es suya, desde aquí les invito a que lo hagan, hagan suya Antequera, porque Antequera está abierta, y además en este año de 2010 y vamos a estar en Fitur, nos vamos pasado mañana, pero no se preocupen que desde Madrid les voy a hacer los programas de Antequera Suda, y les decía que estamos en el año de la multiculturalidad, que es como quiere el ayuntamiento promocionarse en esta edición de Fitur, la Feria Internacional del Turismo, que comienza el próximo miércoles. Y después de hablar con don Alejandro Blanco, pues evidentemente teníamos que coger al alcalde, teníamos que corroborar esas palabras que nos decía el presidente del Comité Olímpico Español, y aquí está Ricardo Miñán, pues corroborando eso que nos decía Alejandro Blanco. Con el alcalde de la ciudad, que va a tener que estar, que yo sé que es un hombre deportivo, que ustedes también lo saben, que va a tener que estar muchísimas veces acompañando a presidentes de federaciones, a presidentes, por ejemplo, hoy del Comité Olímpico Español. Pistoletazo de salida en todo el deportivísimo año que vamos a vivir, ¿eh? Sí, sí, sobre todo, como tú bien dices, vamos a estar acompañados desde todo el año de muchas federaciones, de muchas especialidades deportivas. Y bueno, yo creo que para iniciar este campeonato de España y esta Copa del Rey y de la Reina de tenis de mesa, ha sido importantísimo, sobre todo porque es un hito, como me decía el presidente de la Federación de Discapacitados, porque es la primera vez que se hace con la integración total de los discapacitados con los válidos normales en esta competición. Sabemos que Antequera es una ciudad que apuesta por la integración hace muchísimos años, con lo cual encima viene a reforzar todavía mucho más ese papel que hacemos aquí, y como inicio de este sexto centenario creo que ha sido un hecho importante y además un éxito total, tanto de asistencia de público como de deporte, porque esa final individual masculina y la femenina que hemos visto ha sido impresionante, ¿no? Bueno, a los que nos gusta el deporte, que yo sé que al alcalde le gusta esa remontada en la final masculina después de ir perdiendo 3-0, madre mía, ¿eh? No, lo que denota y lo que demuestra es que rematar un partido es muy complicado. Como el favorito era el nuestro, era Carlos, que no había perdido nunca con el otro, claro, ir perdiendo 3-0, hoy ganando el otro 3-0 y ganando en el cuarto 6, incluso con una ventaja importante, al final los nervios te atenazan, al final te falta confianza, el otro se ha sobrepuesto y ha hecho un final de partido tremendamente espectacular, y además se veía ya que le iba comiendo el terreno, y bueno, pues él, no sé si ya 6 o 7 veces campeón de España, y con lo cual, pues bueno, es un andaluz que al fin y al cabo está ahí, está en la élite del deporte del tenis de mesa, y tenemos que estar a favor de él, lógico. La sexta y la tercera consecutiva, alcalde, conversaciones con el presidente del Comité Olímpico Español. Ya nos ha adelantado que han tenido buenas conversaciones, seguro que van a fructificar y vamos a tener al presidente más de una ocasión en Antequera, ¿no? Sí, hemos estado charlando, yo le estaba contando un poquito lo que era el sexto centenario, qué significaba esos 600 años de historia, la cantidad de competiciones que vamos a tener aquí. Entonces vamos a quedar en concretar un evento donde esté el Comité Olímpico Español, algo relacionado con el olimpismo, y bueno, en próxima fecha intentaremos ver cómo podemos concretarlo. Él ha sido muy receptivo, le ha encantado el tema tanto de cómo se ha organizado este campeonato, lo que son las propias instalaciones de Antequera y sobre todo las palabras que el propio presidente de la Federación de Tenis de Mesa le ha transmitido de lo bien que se ha volcado el equipo técnico y humano del Ayuntamiento y del Patronato Deportivo Municipal, y por tanto dice que son ciudades las que hay que apostar y apostará. Entonces tendremos algo especial que lo anunciaremos en su momento. Suena bien eso de inaugurar un centro de alto rendimiento de tecnificación de atletismo, Antequera Olímpica, no suena mal. Suena muy bien y con alguna prueba que tenga después algún referente en lo que es los Juegos Olímpicos y que tengamos aquí alguna como prueba de selección, una cosa de ese tipo, y yo creo que sería un colofón para ese sexto centenario que lo recordaremos. Son, yo creo que cada uno de los eventos que vamos a ir viviendo durante este año 2010 van a ser recordados, van a ser más valorados en el futuro de lo que son valorados ahora, cuando veamos que no es fácil ni será posiblemente repetirlo de manera periódica, con lo cual, bueno, pues si tenemos también ese colofón al final, yo creo que será un año completo. Todavía no quiero lanzar mucho las campanas al vuelo porque estamos en el principio, estamos en los primeros albores del año 2010, pero yo estoy seguro que los buenos principios van a llevar a un buen año al final y tendremos lo que todos los antequeranos queremos. Muchísimas gracias, alcalde. Venga, gracias a vosotros. Pues ahí han tenido al alcalde de la ciudad, que nos corroboraba las palabras que nos había dicho el presidente del Comité Olímpico Español, don Alejandro Blanco. Y también cogimos al presidente de la Real Federación Española de Tenis de Mesa. Curiosamente, y no hay trampa ni cartón en lo que les voy a comentar, hermanísimo del campeón, de Carlos Machado. Vamos a escuchar lo que nos quería decir el presidente del Comité Olímpico, de la Real Federación Española de Tenis de Mesa, don Miguel Ángel Machado. Y ahora con otra de las personalidades y otro de los hombres que no podía perderse aquí porque ocupa el cargo de presidente de la Real Federación Española de Tenis de Mesa, Miguel Ángel Machado, andaluz, muy cercano a nosotros y curiosamente lo comentábamos en esa entrega de premios, hermano del campeón de España absoluto, que es la sexta vez que se proclama, tercera consecutiva, y un hombre muy relacionado con esta disciplina deportiva, el tenis de mesa. Ha sido jugador, ha sido presidente de club y ahora es lo más alto de la Federación de Tenis de Mesa. Miguel Ángel, en principio, bienvenido a nuestra ciudad y un poco me gustaría que me hiciera una valoración de estos campeonatos, no solamente de España, de la Copa del Rey, de la Reina de Discapacitados y la primera vez de integrados, ¿no? Sí, pues la verdad es que sí, estamos muy contentos y muy orgullosos de mi primer campeonato como presidente de la Federación Española que he organizado dentro de la Federación Española. Y la verdad es que muy contento, el primer campeonato de España de la integración, yo creo que ha sido todo un éxito, lo habéis podido contemplar durante estos días aquí en Antequera, desde el 11 al 17, y orgulloso y satisfecho de los partidos que se han visto, tan disputados, y ver un éxito y de participación, de público para nuestro deporte minoritario, todo hay que decirlo, y de éxito deportivo, y la verdad es que muy muy contento. Antequera reúne una instalación deportiva magnífica, deportiva, hotelera, y la verdad es que la gente se lleva un gran recuerdo de Antequera. Bueno, señores, pues no me cabe otra cosa que decirles que ya tenemos en el bolsillo a la ASOBAL, a la Asociación de Clubes de Balonmano, por ese sorteo que se hizo en nuestra ciudad, por esa Copa del Rey que se va a llevar a cabo del 17 al 21 de marzo, y ya tenemos también en el bolsillo a la Real Federación Española de Tenis de Mesa, y entrando y saliendo en ese bolsillo al Olimpismo Español. Nos lo estamos trayendo hasta nuestra ciudad. Ojalá Antequera Olímpica suena bien. Lo comentábamos con el alcalde y con el presidente del Comité Olímpico Español y ojalá se pueda ver en letras de oro ese nombre de Antequera Olímpica. Vamos a cerrar ese capítulo del tenis de mesa que se ha podido ver en nuestra ciudad durante toda la pasada semana y nos vamos a dedicar, tristemente, porque con derrota se vino el Antequera Club de Fútbol del San Ignacio del Palo. Y hoy vamos a rescatar, si la pasada semana lo hacíamos de la web antequeranísima, ese www.lagrada.es, hoy vamos a rescatar la crónica que nos hace nuestro compañero David Sierras, que todos ustedes pueden comprobar y ver muchísimas fotos, un gran reportaje que nos hace en www.frentetorcal.blogspot.com. Ahí pueden pues ver esa crónica que nos hace nuestro compañero David Sierras y ya les paso a relatar. Un gol en el minuto 30 de la segunda mitad impide arrancar al algo positivo a un Antequera Club de Fútbol que se adaptó muy bien a los elementos adversos. Desde el pitido inicial hasta el final, el partido se convirtió en algo similar a un partido de vóley, debido a que el balón estuvo prácticamente todo el tiempo en el aire. Óscar Mena sabía de la importancia del partido y de la dureza que se respiraría durante todo el encuentro, por lo que decidió dejar fuera de la convocatoria a jugadores no aptos para un cuerpo a cuerpo, como es el caso de Alexander y el amigo, el nigeriano Enaoro Chundi, e incluso a peloteros de banda como es Lorenzo Zúñiga. El once de inicio fue el que les relató Rafa en portería, defensa para Saúl, Tete, Luija y Adrián Calero, centro del campo para Rafa Fernández, Chencho y Argüello, las bandas para Juanmi y el capi Jorge Ruiz, y en la punta de ataque Patricio Pellegrín. Muy bien, empezó el Antequera Club de Fútbol sabedor de que las dimensiones del terreno de juego obligarían a controlar el centro del campo. Buena labor en dicha parcela de hombres como Rafa Fernández, Chenchu, Argüello y Juanmi. Poco tardó, bien es cierto, el encuentro en calentarse cuando una jugada en banda, el extremo del centro de puerta del palo, Conejo, recibe de espaldas a portería y es derribado por Adrián Calero, que sin quererlo inició una tángana en el área verde y blanca. La primera parte transcurrió con pocas oportunidades claras para ambos equipos, aunque se vieron algunas de cierto peligro. Juanmi y el capi Jorge Ruiz, escorados a la banda, pudieron inaugurar el marcador visitante, pero no tuvieron fortuna. Una de las jugadas posibles de ser polémicas fue un balón que quedó botando en el área paleña y que golpeó en la mano de un defensa. Si bien es cierto que este tipo de jugadas son dudosas en cualquier terreno de juego, en el San Ignacio del Palo tengo que confesarles que más dudosa aún. Ni iba a ser penalti, ni iba a ser expulsión. En un campo donde tranquilamente puedes comentar la última película que viste en el cine con el linier que te toque en la banda, con el auxiliar del colegiado. Tras el descanso, el Antequera Club de Fútbol se vio inmerso en ese estado ya asiduo de necesitar unos minutos para volver a entrar en calor, y por el contrario, el Palo, sabedor de sus posibilidades como local, se tiró al ataque. Se vieron claras ocasiones para el conjunto local, las botas de Basti o el anteriormente mencionado Conejo. Por parte del Antequera Club de Fútbol ganó peso el capitán Jorge Ruiz, que consiguió hacer suyo, aunque parezca mentira, el juego aéreo y debido a su estatura. Y es cierto que el capi Jorge Ruiz se volcó, se vació, dio todo lo mejor de sí en ese San Ignacio. Templó el esférico, algo prácticamente imposible en el campo donde se disputaba ese encuentro, y estuvo presente no solo en banda izquierda, sino también que llevó a cabo una importante labor como organizador del juego. El partido lo tuvo en sus botas, como se suele decir, Patricio Pellegrín. Buenas maneras se le vieron a este murciano en la primera parte, cuando consiguió caracolear entre dos defensas, pero sin peligro. Pero sería a los 10 minutos de iniciado el segundo acto cuando le llega un balón, como caído del cielo, botando en dirección a la meta de David Vergara, el cancerbero del guardameta del Palo. El mano a mano tuvo como principal protagonista a ese hombre que hemos nombrado, David Vergara, el portero local, que con una sensacional parada evitó el que pudo ser el primer gol del encuentro. No contento con la primera ocasión, el recién llegado Pellegrín disfrutó de otro de esos balones celestiales, pero esta vez no tuvo tiempo para probar el disparo y hizo lo que no es recomendable hacer en un campo como el del San Ignacio del Palo: tirarse. Y al final quedó eso, tirado, porque el colegiado no puso el más mínimo empeño en analizar esa jugada. Pues al final, como les decimos, 1-0, y el Antequera Club de Fútbol, que queda todavía con algunas esperanzas de verse entre los cuatro primeros en a final de campaña. Evidentemente la primera plaza ya se nos va excesivamente lejos, porque el Motril Club de Fútbol sí que consiguió finiquitar su compromiso liguero con victoria, y al final y a la postre 3 puntitos más que se nos van de la primera plaza. Les relato ya con la musiquita de nuestro sumario lo que hicieron el resto de integrantes de ese grupo noveno de la tercera división. Almería B 1, Loja 2, Vélez Club de Fútbol 2, Ciudad de Vícar 2, Motril 4, Adra 0, El Palo 1, Antequera Club de Fútbol 0, Comarca de Níjar 2, Santa Fe 0, Vera 1, Ronda 3, Arenas de Armilla 1, Mancha Real 4, Carboneras 1, Baza 0, A Laurino 1, Atlético Malagueño 1. Y para mañana les he dejado comentarles por qué se suspendió ese polideportivo Ejido B, Huétor Tájar, que alguna publicación escrita comenta que fue efecto del viento incidiendo en ese estadio, en ese campo donde se tenía que disputar, pero la verdad, ciertamente, ha sido otra y se lo voy a relatar en el día de mañana. La próxima jornada, el Antequera Club de Fútbol no se me despisten, juega en sábado y juega en Antequera, recibiendo al Comarca de Níjar a partir de las 5 de la tarde. Sábado, próximo sábado, a partir de las 5 de la tarde, como les decíamos, Antequera Club de Fútbol, Comarca de Níjar. Y la Unión Deportiva Torcal, el Club de Fútbol, que solo pudo empatar, y eso sí, a 3 frente al Campillos, y todavía sigue ocupando esa penúltima posición en la tabla de la regional preferente malagueña. Y el Antequera Club de Fútbol B, en esa primera provincial, que consiguió un golpecito en la mesa al derrotar a domicilio al Villanueva de Algaidas por 1-3. Y el resto de resultados de la base del Antequera Club de Fútbol en la juvenil preferente: 6-1 ganó el equipo de esa categoría frente al Portada Arta, disputado ese encuentro en nuestra ciudad. El juvenil de segunda provincial, 7-0 le ganó al Rincón. El cadete preferente, también en nuestra ciudad, 3-2, consiguió la victoria frente al Conejitos. El infantil preferente, también en nuestra ciudad, empató a 2 frente al Peña Los Compadres, y no tenemos resultados ni del cadete de segunda provincial ni del infantil de segunda, también provincial, que fue el único que disputó fuera de casa su compromiso liguero. Y rápidamente, porque ya tenemos las 21:00, Eugenia Galán vence en el Cross Internacional de Itálica, catalogado como el mejor cross del mundo. También tuvieron competición Manolo Espárraga y un renacidísimo Cristian Segovia, que les comentaremos esas noticias, esos datos, pues mañana en este programa que le vamos a hacer por última vez desde aquí, porque el miércoles, jueves y viernes se lo vamos a hacer desde la capital de nuestra piel de toro, desde Madrid. Partimos el miércoles a las 7 de la mañana hacia la Feria Internacional del Turismo para estar con Antequera promocionando, cómo no, nuestra ciudad y el deporte, que es lo que a nosotros nos ocupa. Mañana les cito a eso de las 8:30, y esta noche pueden ver a un servidor de ustedes en Tele Antequera a eso de las 21:45, comentarles también pues de todo lo que ha generado Antequera a nivel deportivo en esta última semana. Un saludo de su locutor de cabecera, y les digo como despedida que un servidor de ustedes no es empleado del excelentísimo ayuntamiento de nuestra ciudad, no me paga el consistorio, sí lo hace el grupo mediante comunicación. Pocas palabras para los buenos entendidos, y con esto les dejo un saludo de su locutor de cabecera. Sean muy felices, que pasen muy bien el resto de la jornada, y como no, ¡que les aproveche! Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que olá, que